Bienvenidos una semana más a Versión No Original. No sé cuándo me estarás escuchando, no sé si me estarás escuchando en directo, si me estarás escuchando a través del podcast o en internet. Solo tú lo sabes, porque puedes hacerlo como quieras. Puedes escucharnos cada jueves o puedes escucharnos cualquier otro día de la semana, porque estamos por internet, Versión No Original. Nos encontrarás en cualquier parte. ¿Te has dado cuenta que en tu vecindario ocurren cosas raras? ¿Cosas extrañas? ¿Movimientos de objetos sin que nadie los toque? ¿A quién piensas llamar? A los cazafantasmas. Pues esa es la primera canción, la primera versión no original que tenemos hoy. El grupo que nos la interpreta se llama Chintrix. Y es, como su propio nombre indica, de la banda sonora de Cazafantasmas, Ghostbusters. Hemos empezado con fuerza y modernizando esta canción que sonaba la original muy a los 80. Normal, la película era de los 80 y ellos también quieren modernizarse, quieren hacer una tercera parte, pero todavía no es seguro, puesto que Bill Murray no está muy contento con el guión que le presentaron. Ha dicho que no una primera vez, dirá que no la siguiente, porque están reescribiéndolo. Todavía tenemos una oportunidad de volverlos a ver en pantalla. ¿Tendrán energía suficiente para cazar fantasmas? No lo sabemos. Los que siguen con energía y con mucha energía son Metallica. Metallica reviviendo a Freddie Mercury, reviviendo al grupo Queen. La canción que quieren interpretar y que interpretan es Stone Cold Crazy. Metallica. Bastante fuerte, bastante durito. Dos canciones muy, muy agresivas. Pero sé que a ti te gusta, sé que tú lo disfrutas. Y no, no estás solo. So Lonely, decía The Police. Y aquí nos lo hace la Nouvelle Vague. So Lonely. That when you throw your love away, you act as if you just don't care. You look as if you're going somewhere that I just can't convince myself. I couldn't live with no one. I can only play that part and sit and nurse my broken heart. No mystery.

No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. The renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, what down to the Middle Ages. Kept going through changes, and then the Renaissance came. The times continue to change. Nothing stayed the same, but there were always renegades like you said. Machine haciendo una versión de África Bambaataa. Algunos solo recordarán un par de discos de este grupo de Rage Against the Machine, pero llegaron a más de media docena de discos, no todos tan buenos como aquellos dos primeros. Bueno, se nos quedará en el recuerdo como este grupo que viene a continuación, Stone Temple Pilot, uno de los que más marcaron la época del grunge, uno de los que estuvieron ahí formando ese ejército de grunge. El grunge ya murió. Ellos casi que duraron menos que esa época. Stone Temple Pilot, y quieren homenajear a Led Zeppelin, Dancing Days, estos días bailongos. Con estos días bailongos te queremos recordar que nos puedes encontrar en más de un sitio en Radio Estepona y además por internet. Teclea versión original y coméntanos cosas, dinos qué te parece el programa, aconséjanos otras versiones que nosotros desconozcamos, pídenos alguna que hayas escuchado aquí y quieras volver a escuchar. Haz lo que quieras, este programa es tuyo y a ti te lo ofrezco. Versión no original, en cualquier parte nos encontrarás. Para nosotros tú eres un héroe. Bueno, todos podemos ser héroes. Eso decía al menos David Bowie. David Bowie en su etapa alemana hizo, pasó un tiempo allí en las Alemanias junto a Brian Eno y Robert Fripp. Nos ofreció una canción que se llama Heroes, Héroes. Y aquí nos hace una versión Peter Gabriel, una versión un poco extraña y tranquilita. Prepárate a escucharla. Wish I could swim like dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them ever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. Poner esta canción justo en el meridiano del programa, justito a la mitad, para que nos relajemos un poco y volvamos a empezar. Decía esta canción que podemos ser héroes, aunque solo sea por un día. Yo seré rey y tú concretamente serás la reina. Y ahora es cuando vienen los cuervos negros, los Black Crows, de Black Crows. Dicen que esto es difícil de manejar. Hard to Handle. La original era de Otis Redding, ellos son The Black Crowes. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I just around. Otis Redding era quien originariamente nos decía que esto era difícil de manejar. De manejar, hard, hard to handle. Aquí eran los Cuervos Negros de Black Crowes. Nos habéis preguntado por internet que quién hace la banda sonora o la sintonía de nuestro programa. Es un grupo llamado Mr. Bungle, un grupo que te sorprenderá a cada canción, a cada cambio de ritmo. Mr. Bungle, curiosea, curiosea por ahí. No hay mucho que discutir si os digo que Jimi Hendrix ha sido el mejor guitarrista de la historia, por lo menos el que más ha influido en la mayoría de los guitarristas actuales. Jimi Hendrix nos presentaba Purple Haze. Y aquí hace una versión muy a su estilo, muy ochentera. La versión la hace The Cure. Esto es Purple Haze. We'll be right back. Hace ya más de 20 años que Nirvana sacó su disco Nevermind. Bueno, su disco o el de las productoras, porque, bueno, que el tema es otro. O sea, que salió hace más de 20 años y para festejarlo sacaron un disco con versiones de cada una de las canciones en el mismo orden, con grupos algo más conocidos, algo menos conocidos y algunos desconocidos totalmente. Este concretamente se llama Titus Andronicus y eligieron la canción más bruta de ese disco, una canción llamada Brigid. Ellos son Titus Andronicus. Construir un árbol o plantar una casa, no me importa. No me importa nada de nada. A los que sí que le importaban, por lo menos en un principio, las cosas éticas y morales eran a Pink Floyd o a Roger Waters, que escribía ciertas letras de canciones que te hablaba, por ejemplo, de el dinero. Te hablaba de todas las cosas malas que traía el dinero, aunque después se le ha visto un poco el plumero. Este Roger Waters, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, el grupo que hace la versión es Velvet Revolver. La canción es Money, y si tenéis la oportunidad, escuchad la letra o buscadla por internet o utilizar las nuevas tecnologías, poner el móvil con el Shazam y a buscar letras. Pink Floyd era quien hacía la original, Money, y ellos son Velvet Revolver. Yeah. una época aquí en España que le dio a la gente más mayor por llamar a los jóvenes Pink Floyd. Tú eres un Pink Floyd. Tú eres un Pink Floyd, de verdad eres un Pink Floyd. Si estás escuchando este programa, lo más seguro es que sí. No es muy normal que nosotros pongamos este tipo de canciones, por lo menos la original. Esta canción se llama Oops, I Did It Again. Por el nombre seguramente no te suena porque no le habrás prestado ni la más mínima atención a esta canción. Es una canción original de Britney Spears. Sí, sí, sí, lo sé. Pero quien hace la versión es Children of Bodom y la cambia totalmente. A ver qué te parece Oops, I Did It Again. ¿Por qué va? Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Got to lose all my senses. That is just so typical of me. Oh, baby. Cachondo, cachondeo al final y todo, porque no merece otra cosa. Esto no era más que una broma de los Children of Bodom, cachondeándose de Britney Spears, claro está. Esta canción que viene ahora es un poquito más seria, aunque podríamos comparar al grupo anterior con al grupo original con Britney Spears, pero de otra época, o no sé si llegaría a tener el mismo público, pero el grupo era ABBA y Frank Turner nos hace una versión bastante seria, hay que tenerla en cuenta, de su famosa Dancing Queen de ABBA. Mm-hmm. night and the lights are low. Looking out for a place to go, where they play the rock music, everything is fine. You came in looking for a king. Anybody could be that guy. That is right and the music's high. Move on to another. Getting into the swing, you're in the mood for a dance. When you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, you're turn them on, set them burning and then you're gone. Move on to another, anyone will do, you're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, no nos metamos muchos con este Frank Turner. El chavalito ha salvado muy bien esta canción de ABBA. Ha salvado muy, muy, muy bien. Vamos a irnos despidiendo nosotros con una canción. Y nos vamos totalmente hasta la semana que viene, o hasta mañana, o hasta el día anterior, porque sabes que puedes viajar en el tiempo con nosotros y escucharnos cuando te dé la gana, el primero, el último y tal. Y creo que no vamos a poner ni una canción siquiera. Nos vamos a ir y pondrás tú las canciones que quieras por internet, porque puedes escucharnos en nuestro podcast. Se va a despedir Javi Gómez, que está a los mandos y es quien controla. Y me voy a despedir yo, que soy quien os habla. Y nos vamos a despedir hasta cuando tú quieras. Esto es versión original. ¡Hasta luego!